Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Andan bien? Estamos acá. Andar Bien. Programa número 93. 93. Ya casi llegamos a los 100. A los 100 de Andar Bien. ¿Cómo anda, Nina? ¿Cómo andás vos? Buenas, buenas. Ando muy bien. ¿Cómo anda, Lea? ¿Cómo andás vos? Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa? Estamos todos muy tranquilos. ¿Cómo va? Buenas tardes, buenas noches, Nico. ¿Cómo andas? Bien, arrancamos en voz baja. Y hoy tenemos señor operador, porque creo que la vez pasada había faltado, me parece. ¿Cómo anda el señor operador? Atrás de las teclas siempre hay alguien. Muy bien. No se olvide. Con gente que sabe hoy. Muy bien. El otro día tuvo un problemita ahí que no pudimos. Tuvo el operador quien les habla que tuvo problemitas. No me diga eso. Pero bueno, salió bastante bien igual el programa. Y ahora vamos con otro programa nuevo de Andar Bien. ¿Por dónde salimos? Estamos saliendo por la 105.5, acá en Villa Los Coihues, y para todo Bariloche. Por FM Signo, 85.5, San Antonio Oeste. Salimos en duplex, en los dos lados a la vez. Exactamente. Un saludo a San Antonio Oeste y a las grutas. ¿Y por qué otra radio más salimos, Nina? También salimos por otro FM Signos, que es 88.9 en Bolívar. Y después en FM Sol 94.7 en Esquel. Y por FM Contacto en la 102.3 en Tartagal. Muy bien, Nina. O sea que vamos de Esquel, pasamos por Bolívar y terminamos en Tartagal, ¿eh? Ahí bien, bien federal, ¿no? Pero eso no es todo, ¿eh? Después en Radio Espacio Vial, Radio UE 365 de Daniel Sotero. Hay dos radios virtuales por streaming, sí, que nos acompañan desde el día cero. Programa número uno que están ahí emitiendo también en duplex, ¿eh? Sí, y también estamos en vivo, que nos pueden escuchar y nos pueden ver en Andar Bien Radio por Instagram. Estamos saliendo en vivo. Y le pedimos que nos sigan, que queremos sumar oyentes. El otro día me decían: che, tenés pocos seguidores. Y que la idea es que nos escuchen en radio, no que nos escuchen por Instagram. Pero bueno, a los que están ahí, síganos. No lo vamos a defraudar, diría alguien que yo conozco, digamos. Se dijo alguna vez. Che, nos están faltando más radios, ¿no? Sí, ¿por qué sí. otra radio salimos? La Tosca, FM La Tosca, 90.9 en Santa Rosa, La Pampa. Muy bien. Eso los jueves a las 18, o sea, mañana a las 6 de la tarde salimos por ahí. Antena Libre es en la 89.1 en General Roca. Después La Hormiga, FM 104.3 en Rosario. Eso los sábados a las 3 de la tarde. O sea que también ahí estamos desde Esquel o Bariloche, que es bien cordillera, o Tartagal también, que es cordillera. Pasamos por La Pampa, pasamos por Roca, sí. De Roca pasamos también por Signo, digamos que puede ser Bolívar, sí. Puede ser San Antonio Este, y terminamos en Rosario, o sea que vamos todo. De este a oeste, de norte a sur, ocupando ahí un poco todo el mapa federal, ¿no? De la República sí, Argentina, sí. Y bueno, eso es un poco la radio que queremos, ¿no? Un programa radial que sea federal, ¿sí? Federal. Porque en cada lugar se maneja distinto, ¿no? Y bueno, gracias a que es un programa federal esto. Sí, le agradecemos a Free Love que nos acompaña desde el primer programa. Acompañan este espacio de reflexión vial Free Love, mayorista en alimentos. Muchas gracias, Free Love. Ustedes si nos siguen por radio, ahí por radio. Por Andar Bien Radio, ahí van a ver que nosotros siempre tratamos de republicar las ofertas que manda Freelop, ¿no? Que nos auspicien, y lo hacemos con todo el amor. Sí. Con todo el amor, volvemos a ver. ¿Por qué? Porque le sirve a la gente, al oyente, ¿no? Dice, compra todo lo del mes, compra todo lo de cuando viene a vacacionar a Bariloche, compra todo ahí, compra todo junto, compra todo de una, compra todo barato, Y bueno, después descansa en la casa y se dedica a vacacionar acá en Bariloche, ¿no? Sí, es el lugar al que va la gente de Bariloche, así que para todos los turistas que vienen, que dicen, ¿dónde va la gente acá? Bueno, la gente va a Freelop porque va los mejores a precios, mejores productos. Exactamente. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre qué, Nina. Sobre las motos, y empezamos con el tema Motomami de la Rosalía, lanzado en 2022. Ahí vamos. Aquel Motomami, pesa mi tatami, y cala tsunami, oh. Aquel Motomami, vino la yikami, cruza los sashimi, oh. Acá copia que ves, tú dale tu bendición. Y yo no quiero competir, si no hay comparación. Con la cadena ante el pie, de diablo al corazón. No te creas que soy tu bombón lleno de licor. Aquí mato mami, esa mierda está mi, quita los tsunami, oh. Aquí mato mami, vino la chica mi, cruda los sashimi, oh. Moto mami, moto mami, moto mami, moto mami, moto mami, moto mami, moto mami, moto mami, moto mami, moto mami, moto mami, moto mami, moto mami, moto mami, moto mami, moto mami, moto mami, moto mami. Cuando llegas a una esquina, es recomendable que saques el pie del acelerador y ponerlo arriba del freno. Así, en caso de una sorpresa, se achica el tiempo de reacción. Este es otro consejo para andar bien. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley 24.449, artículo 5. Definiciones. A los efectos de esta ley se entiende por ciclomotor, una motocicleta de hasta 50 centímetros cúbicos de cilindrada y que no puede exceder los 50 kilómetros por hora de velocidad. Ñ, motocicleta, todo vehículo de dos ruedas con motor a tracción propia de más de 50 centímetros cúbicos de cilindrada y que puede desarrollar velocidades superiores a 50 kilómetros por hora. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, estamos con las definiciones, que es importante entender la diferencia entre una ciclomotor y una motocicleta, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la cilindrada, según la Ley Nacional de Cambio, ¿no? De cambio, de tránsito. ¿Por qué? Porque ahí da en cuenta un poco la velocidad, ¿no? O sea, si anda muy rápido, es una moto, tiene ciertas restricciones, que si no anda tan rápido, es un ciclomotor y no puede. No, hay, por ejemplo, la autopista, ¿no? Hay algunas restricciones que el ciclomotor no puede y la moto sí puede hacer, ¿no? Sí. Acá, obvio que quedó un poco la ley un poco vieja. Y motos eléctricas y respecto a eso. Está faltando un poco la pero no solo la moto eléctrica, que en cuanto a licencia lo han actualizado, pero no en cuanto a definiciones, sino también queda fuera el monopatina eléctrico, por ejemplo, los famosos MUV, ¿no? O también el monociclo eléctrico, que hay bastante, está todo creciendo. Y la bicicleta también eléctrica, ¿no? Sí. Porque la bicicleta eléctrica te diría que para mí entra en la categoría de ciclomotor, ¿no? Es que claro, se supone que son asistidas, pero la realidad es que las bicicletas eléctricas, la mayoría son, pueden tener impulso solamente de forma eléctrica. Y sí, estaría dentro de ciclomotor. Entré en la categoría de ciclomotor. De 50, yo, hasta donde sé, la mayoría de las bicicletas no. Y te no diría que hay algunos monociclos que podrían entrar en la categoría de motos, porque superan los 50 kilómetros por hora, llegan a 60 algunos monociclos eléctricos. Sí, lo cual es un peligro total. Para mí debería estar prohibido, viste, que un ciclomotor vaya a esa velocidad, porque la ruedita, el avance que tiene, o sea, es muy peligroso. O sea, caerse a 70 metros por hora es muy peligroso. ¿Sí? Sí. Que te puedes caer con una moto, eso no tiene nada que ver. Pero la estabilidad que genera un monociclo no es la misma que la que tiene una moto, ¿no? O sea, una moto tiene una rueda ancha, ¿no? Una buena tracción, tiene una rueda grande para que los pozos se entierren menos. Como una ruedita tan chiquita como tiene un monopatín eléctrico, nada, el más mínimo pozo te clavas ahí adelante, ¿no? Exacto, el rodado. Y yendo a 60 o 70. También de avance de la geometría de la dirección de los rodados. Tiene un tema de avance de geometría que tampoco tiene el avance que tienen las motos. Sí. Y aparte el rodado, que eso por ahí uno ya es lo que por ahí más impresión le da, a mí por lo menos. Sí. Y ahí, bueno, la licencia de conducir en el decreto reglamentario 779, ahí aclara bastante, ¿no? El tema de que dentro de las categorías que tenés la A1, ¿sí? y la A2, pero la A1 se subdivide en tres categorías, ¿no? Que ahí sí tiene en cuenta la parte eléctrica. Ajá. O sea, la moto puede ser con un motor a combustión, que puede ser diésel o naftero, no escuchen, diésel no escuché ninguno en mi vida, pero bueno, puede ser, te diría, de 2 tiempos, 4 tiempos, y después con motor eléctrico, ¿sí? Sí. Y bueno, con motor eléctrico, ahí sí divide, ¿no? De menor a 4 kilowatts, ¿sí? Sí. Y después entre... Que es bastante, comparándolo con 50 centímetros cúbicos. Claro, sí. Son casi 5 caballos, pasándolo a caballos, digamos. Y después la moto también la divide en de 4 a 11 kilowatts, que sería la A1-2, ¿sí? Y mayor a 11 kilowatts, que sería como 300 centímetros cúbicos, ¿sí? Con lo cual, nada, está ahí un poco la electricidad, la potencia... Te va marcando un poco la velocidad y habría que ver para mí si hablamos del monopatín, cómo entraría por acá, ¿no? Cómo entraría en esto, ¿no? Sí, en qué parte ubicarlo. Exactamente. Y bueno, ahí vamos a ir con el tema de los bravos, Nina, ¿no? Sí, el tema es No Encontrado del álbum La Moto. No, el tema es La Moto de los Bravos de 1966. Ay, Dios mío. Ese. Vamos, cuando quiera, operador. Quiero una moto figuleta que me sirva para morir. Y quiero una camiseta que tenga el número 10. Por llegar a cualquier lugar. En la vida hay momentos para todo. En este momento, hagamos una reflexión sobre nuestro propio modo de conducir y veamos si estamos siendo un buen ejemplo para nuestros hijos, porque ellos imitan y aprenden todo lo que hacemos en la vía pública. Generemos en ellos un hábito más saludable, respetuoso y solidario. A rodar la vida, seguridad vial y transporte. Y acá estamos de vuelta, ¿eh? Hoy un programa bastante dinámico, y tenemos ahí un entrevistado muy especial que ya la voz todos lo reconocen, ¿eh? Estamos hablando de Fernando Cerri, que es ingeniero automotriz, que presta servicio ahí en Total Energy. ¿Cómo anda, Fer? ¿Nos escuchás bien? ¿Cómo están ustedes? Con mucha lluvia, ¿eh? Ideal para moto. Sí. Hola, Fernando, ¿qué tal? Sí, sí, mucha lluvia ahí hoy. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿cómo están ustedes? Vamos a, entonces... ¿Alguna pregunta de los oyentes? Sí, sí, hoy estamos hablando... Invité a muchos moteros. El tema hoy, estamos hablando de las motos, nuestro programa hoy trata de motos, y bueno, un poco la pregunta es, che, el ¿qué aceite? O sea, ¿está bien que le ponga el mismo aceite que le pongo al auto, que se lo ponga a la moto? Moto como primer inicio, que por ahí más de uno acá en la radio tenemos ganas de tener una moto, y somos novatos con las motos. Okay. Y bueno, no, acá Antonio se seña que no, él la tiene más clara. Yo de mi parte sí, sería novato. Y bueno, la consulta en principio sería el tema de mantenimiento de la moto, los lubricantes, fluidos, cómo prestarle atención a la moto. Ok, no hay tanto fluido porque no tiene refrigerante, pero lo que quiero aclarar para que quede claro... los dos motores son de explosión, ¿ok? De cuatro tiempos y funcionan con el mismo principio. ¿Estamos de acuerdo para ahí, no? Sí. Claro, claro. Uno será refrigerado por aire, otro refrigerado por agua, el de auto. Queda claro. Pero entre los dos motores hay una diferencia que es clave. Las motos utilizan el mismo aceite de motor para la transmisión y para el embrague, que está todo sumergido. Mientras el auto tiene el embrague seco, y su transmisión se lubrica separadamente. Un aceite de motor de auto, ¿para qué está hecho? Y bueno, para que dure mucho el auto, ¿no? Para que dure muchos kilómetros, tiene antifricción como antidesgaste, que lo torna más resbaloso para disminuir el consumo de combustible y dar 1,000,000 de kilómetros, si se quiere, de vida sin ninguna reparación. Los aceites para motores de moto tienen que lubricar todas las piezas del motor, pero con aditivos que cuiden el motor y garanticen que los embragues no resbalen ni patinen, porque esto afectaría la aceleración de salida. ¿Te imaginas un embrague patinando en una salida? Y bueno, estamos un poco en el horno, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Calentaría mucho y va a conducir a un catastrófico desgaste. Eso es lo que se produce como resultado, aunque sea bueno ese aceite de auto, que sea sintético, que tenga absolutamente todo, pero no debe tener esa resbalosidad que hace que sea no muy efectivo en la salida. Patina el embrague, ¿entiendes? Fíjate vos que muy resbaloso. Ahora, si... ¿Quién sabe más que esto? ¿Qué debemos fijarnos al momento de elegir un aceite? Bueno, primero que sea de moto, y en segundo lugar, que sea un aceite que cumpla con una norma que se llama JASO MA2. Ahí se escuchan los relámpagos, ¿no? Sí. JASO MA2, que es una norma japonesa, yo creo que son los que más saben de motos, de manera que con eso cubriríamos ese patinamiento, el no patinamiento de los motores de moto, podríamos salir perfectamente. ¿Se entiende? O sea que está claro que si yo meto el mismo aceite que uso para el auto, por más bueno que sea, el de mejor calidad, que es el Total Energy, ¿sí? Y lo uso en la moto, estaría siendo macano porque me estaría resbalando el embrague, o sea, costaría que salga, ¿no? Claro, o sea, no sería contrafavorable incluso. Cuanto mejor aceite para auto es, peor es para moto. Exactamente, porque la consigna en el vehículo es que dure muchos kilómetros, porque por ese antidesgaste que tiene. Y por el método de llevar el embrague sumergido y de muchas piezas, supongo que la frecuencia de recambio es mayor que en un auto. Claro, de hecho, por ese es que no lo podemos usar. Ahora, hay algunas motos que sí, que tienen separados el motor, la Harley es uno de ellos, el motor de la transmisión y el embrague. En ese caso sí, pero yo me estoy refiriendo a la mayoría de las motos. Claro, claro, claro. Okay. Y si me equivoco, ¿qué pasa? O sea, yo lo que, a ver si entendí mal, capaz, ¿no? Pero a mí me pasa en la ruta del desierto, ¿no? Una ruta ahí para los oyentes que están en La Pampa, en Santa Rosa, que está en su provincia, la ruta del desierto. Ah, mitad de su provincia, está un poco acá en Río Negro también. Y me, nada, perdí el aceite. Le puedo tirar un poquito de auto, de aceite de auto, que va a salir mal, pero bueno, va a estar andando, más o menos va a andar hasta llegar al polo siguiente, ¿no? Tendrá que hacer 50, 70 kilómetros hasta llegar al polo siguiente. Entonces, el servicio. Ahí podría cambiarlo y nada, en algún momento volver a cero o ya ahí terminé estropear por completo la moto. Tratala con cariño, en el sentido de que no vas a pistear, ni salir rápido, ni dar aceleraciones con ese aceite que ha resultado de esa mezcla. Salí despacio, cuando llegues al lugar y cambiáselo. Claro, y se lo cambié. Patina permanentemente, ese es el tema. Claro, claro, por eso se lo cambia y con eso podría volver a normalidad. Capaz cambiarlo dos o tres veces para terminar de sacar lo que haya quedado ahí fijo, digamos, ¿no? Créeme que no sabe mucho la gente de este tema. Y al hacer una encuesta en calle, por ejemplo, le pregunta, che, tengo un buen aceite de automóvil sintético para tu moto, ¿se lo pones? Sí, dámelo. No, pará. Y ahí desaclarás eso. Es una forma de evangelizar esta polémica que existe, que siempre gana y dámelo. Está bien. De manera que, bueno, y no me lo aceptes si te lo llevo a ofrecer cuando tengas tu moto. No. Y después hay otro líquido que lleva la moto, aparte del aceite del motor y del embrague, ¿o...? En general, las motos no tienen refrigerante, por empezar. Las motos no tienen refrigerante. Las motos son de... lo cual lo hace más agresivo también a esa inclemencia. Las motos son refrigeradas por aire. Por aire. Y fíjate vos este detalle. En un vehículo, a pesar de ser refrigerado por agua, son 4 litros en promedio. En una moto tenés un solo litro para lubricar absolutamente todo. Y eso es una adversidad. Sí, sí. Agua destilada ni para el zapito tampoco. ¿No? No. Capaz para la batería, no sé, capaz la batería tiene después. Pero las baterías ya son de gel. Ya no se usa más. Ya no se usa más. No se usa más, Nicolás. Sí. Podría pensarse, y bueno, le vamos a poner a la cadena. Nosotros tenemos una marca de un aerosol que es compatible con los toroides que tiene la cadena, de manera que hay que hacerlo con mucho cuidado, que también se utiliza para lubricar los comandos que tiene la moto. Hay un aparatito que sirve para inyectar por ahí y que salga por el otro lado. Fíjate vos qué bueno eso. Claro, sí, dejas todo dentro porque... Para que el oyente entienda, ¿no? Muchos comandos de la moto es a cable, o sea, es un alma de cable y un cuerpo, claro, digamos, de alambre sería. Como, ¿no?, el freno, metálico, como el freno de la bicicleta. Como el de la bicicleta. Claro, hay muchos que le ponen, un poquito de aceite de máquina. No va aceite de máquina, tiene que ser algo que forme una película. Claro. Sea amigable con la fuerza que tengas que hacer en el momento de accionar esos comandos. Si es muy denso, lo pone duro, y si es muy blando, que escurre y se cae por el otro lado. Se cae directamente, y lo más dramático que puede hacer contacto con una parte caliente, y eso sí es peligroso porque podría llegar de alguna forma a autoinflamarse. Claro, claro. Eso es dramático también. Sobre todo si cae sobre el caño de escape. ¿No? Espero que se compren la moto rápidamente, o el caño de escape, que es peor todavía, sí, lo dijiste recién. Okay. Solo para hacer un raconto, ahí los líquidos que necesito es el aceite para el motor, ¿no? Y clave, el aerosol para lubricar los comandos. Con eso... Exactamente. Pero está concebido esencialmente para lubricar la cadena de la moto. Después salió un aditamento que sirve realmente para inyectar el mismo ahí en todos los comandos de la moto, de cables y ferodos, ¿entiendes? Claro, sí, está claro, está claro. Buenísimo, sí. Fernando, te agradecemos muchísimo, ¿eh? Bueno, pronto vamos a empezar con Escuela Lug, ¿eh? En breve empezamos con Escuela Lug. Para todos los oyentes, contanos de qué se trata la Escuela Lug. Escuela Lug son módulos de formación que destinamos virtualmente, obviamente ya tenemos muchos contactos, y que sirve realmente para, una vez que termina la jornada del trabajo, el mecánico, el lubricentrero, el quien sea, bueno, ya sabe que está invitado, que a un horario determinado va a recibir ese módulo, que es así como lo que estamos hablando, ¿no? Porque está abierto a la opinión que ellos tienen. Claro. Tratamos de intercambiar opiniones. Esa es la consigna, esa es la idea, y eso es lo que nos permitió durante más de 4 años desde la pandemia llegar a esto. Y cada vez fuimos hilando más fino eso. Eso es lo bueno también, ¿eh? Sí. Es muy atractivo esto de los mitos sobre lubricantes, por ejemplo. Bueno, ahí es para despacharse y escuchar las creencias que tiene la gente. De eso te vamos a pedir que nos cuentes algún momento. Seguro hay cuentos de esos muy interesantes para contarnos nosotros también. Oh, creo hay de todo. Si me da tiempo, adelanto uno. ¿Quiere que adelante uno? Dale, adelantanos uno. Tengo, por ejemplo, la gente cree que cuando el vehículo empieza a consumir, que es normal que consuma, aceptemos eso. Pero dice, no, bueno, me empezó a consumir 1 litro de aceite entre cambio y cambio. Le voy a empezar a poner uno más, que lo dice así, más viscoso o más pesado. Es lo mismo, va a consumir lo mismo. ¿Y por qué? Simplemente porque ahí adentro, ahora arriba, tenemos 600 grados centígrados y el punto de inflamación, de autoinflamación del aceite, está en 220. Claro. Lo que entra ahí se quema, inexorablemente. Sí, tal cual, tal cual. Les va a gustar, creo, porque hemos trabajado mucho con nuestro equipo de servicio. Yo lo recomiendo, yo he participado y lo recomiendo bastante. ¿Sí? Bien, uno de los primeros, Nicolás. Aprende un montón. ¿Sí? Bueno, uno de los primeros fans que tuvimos en Escuela Lug. Exactamente. Bueno, Fernando, te agradezco. Estoy abierto a todas las consultas que requieran. Bueno, cualquier oyente que tenga una consulta, me la manda a mí al correo, ahora después lo paso, sí. o al Instagram, y yo después te la reenvío a vos y le respondo al oyente, o la decimos acá al aire. Sí. ¿Dale? Excelente, y felicitaciones por el programa. Ya muchos contactos de los que yo invité ya están participando y van a seguir participando. Se engancharon, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande a ambos. Abrazo grande, Fernando. ¿Y con qué tema vamos, Nina? Vamos con Helmet de Buffalo Tom. Put your helmet on. We'll be right back.

¿sí? Para hacerle el mantenimiento. O sea, dijimos ya que no hay que ponerle aceite de auto. Claro, sí. Bueno, eso que decías por ahí, que nos pasa acá en Bariloche, que sí, no es muy amigable la moto con nosotros en invierno. Bueno, por el frío, por el agua y más que nada hielo y nieve, que bueno, nos puede complicar. Que la vuelve difícil de conducir, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué hacer con la moto cuando la estivamos en la estación invernal? Y bueno, recomendaciones, bueno, Antón por ahí seguro que nos va a ayudar. Pero sobre todo, lo más importante es encontrar un lugar para dejar la moto y dejarla resguardada del clima, sobre todo de los elementos. Que no se moje, que no le dé el sol, ni viento, ni tierra. Bueno, que esté bien cubierta. Si puede ser un garaje o un techo y recubrirla, sería lo mejor. Sí, sobre todo porque el sol la va quemando, ¿no? Quema la pintura, estropea, quema el asiento. La butaca, que después, mirá la cuerina cómo se empieza a hacer la nieve, sí, el agua. Sí. No, que termina oxidando partes que no crees que se oxiden a sí. veces. De aspecto ya se desmejora bastante y funcionalmente sí, ya desmejora mucho la moto y los cables incluso, mangueras, todo se reseca, se estropea todo. Eso en cuanto a resguardarla. Después también, por ejemplo, suelen tener una pata de un lado. Por ahí la moto, si la vas a estivar y dejarla en un lugar que incluso hasta puede molestar menos, sería sobre esos caballetes que la sostiene de forma vertical y no sobre un lado. Sí, sobre todo que las ruedas estén al aire, ¿no? Sería lo ideal para que no queden cuadradas, ¿no? Exacto, que la rueda queda despegada del piso. Que eso también se recomienda para los vehículos. Los vehículos cuando están mucho tiempo, por ejemplo, algún familiar que, no sé, que viajó, o por lo que fuere, que el auto queda un par de meses quizás estacionado, está bien moverlo, incluso moverlo un metro o dos, lo que sea, pero para que las ruedas no queden siempre apoyadas sobre el mismo sobre la misma sección del rodado. Con la moto lo mismo. Esa moto después queda desbalanceada, el rodado queda desbalanceado al quedar deformada la goma. Porque es literal que va quedando con un lado liso, ¿no? Con el lado que apoya va quedando liso, sí. Y si bien a la vista uno no se da tanto cuenta, cuando empieza a andar y empieza a andar en velocidad, parece que está agarrando positos, ¿no? Y en realidad es la moto que está... Claro, sí, sí. Claro, ¿no? Totalmente. ¿Qué otra cosa? Otra cuestión importante también... ¿Limpio la moto o la dejo como está? Total, la mugre me cubre del sol, ¿o no? No, eso, si la vas a tapar o dejarla dentro, no, obviamente no, es bueno siempre limpiarla. Yo igual, la recomendación sería lavarla después de, si la vas a dejar mucho tiempo, de sacarle los fluidos. Me refiero a la nafta, en concreto. Si tenés la moto, como la mayoría con carburador, que siempre queda, vos cuando parás la moto... Siempre la cubeta, el carburador y todas las mangueras quedan con combustible. Eso ahí estancado un montón de meses, se estropea. Es el típico querer arrancarla y no va a arrancar a la primera, al momento de querer volverla a usar. Lo que se recomienda siempre es, ya teniendo poco combustible, dejarla en marcha. Hasta que consuma lo que tiene el carburador y obviamente el tanque. Yo hubiera dicho todo lo contrario, ¿eh? Yo la llenaría al tope para que no quede nada de aire y no condense con el frío o humedad. No. Lo que tiene que el carburador tiene, bueno, es muy técnico ya, pero empezás a hablar del tema del recipiente del carburador. Se gelatiniza incluso la nafta, tenés los chicleres, ese famoso conducto que está muy muy calibrado, es muy fino, muy a la centésima, cualquier suciedad lo afecta. Imagínate una gelatina pegoteada ahí, que tenés que ir a abrirlo, limpiarlo, cuando lo limpias probablemente lo estropeás. Es muy delicado y lo preferible es que quede seco eso y listo. Eso también se recomienda en grupos electrógenos, en otro tipo de motores, bueno, las motosierras. Che, ¿y al tanque me conviene tirarle ahí nitrógeno? ¿Ahí un poquito de nitrógeno? Si tengo un matafuego de nitrógeno o algo de eso, le tiro ahí adentro. O sea, vacío el tanque, me queda el tanque vacío. Entonces, ¿para cómo desplazo la humedad que hay adentro y me termino pudriendo el tanque desde adentro? No, bueno, si vos lo llenaste de combustible... No, pero lo vaciamos. No me lo, y vaciamos. Lo vaciaste, está bien, entra aire, pero no tenés renovación de aire. Va a tener una acumulación de humedad, pero... No es tanto. Se supone que no es tanto. No es que pues me queda con un fondo de agua, digamos, ¿no? No, bueno, tenés una circulación de aire ahí continuo en la que se va regenerando la... Porque la si yo puedo vaciar el matafuego, total, cada tanto el matafuego también hay que vaciarlo y volverlo a llenar, así que tranquilamente podría tirarle un poquito un matafuego al nitrógeno, ¿no? No un matafuego de polvo, ¿no? Le va a encantar al carburador. No, si no va al carburador. Pero se va al tanque y después cuando le da, no, pero lo tenés que limpiar. Pero es nitrógeno gaseoso, digamos, ¿no? Después cuando lo voy a arrancar, abro el tanque y lo lleno con combustible y el nitrógeno se me va. No queda ahí metido. Sí, yo no probaría. Yo cuando abro un matafuegos, está bien, sale nitrógeno y salen varias cosas más también. Y luego le anda como la de Need for Speed. Claro, claro. Sí, yo no había pensado eso, ¿no? Que le meten nitrógeno a los autos, ¿no? Al motor. Sí, no, pero es otra cosa. Sí, la presión igual. Se dice nitrógeno, pero es por el óxido nitroso. Lo que importa ahí es el oxígeno, no el nitrógeno en claro, esa inyección. Sí. Mire, una de las cosas que les recomendaría es eso, buscar un buen lugar, limpiarla toda y aprovechar para hacer un mantenimiento también. Claro. Si como engrasarla, ¿no? Si tiene que engrasar la cadena, el mantenimiento principal de la moto es la transmisión. Tener la cadena en buenas condiciones porque es lo que más se desgasta de este todo tipo de vehículos. Claro. Sí. Lo que más se castiga. Es importante guardar lista para usar, ¿no? Sin combustible, pero lista para usar para... Exactamente. La batería también es otro tema. Bueno, desconectar la batería. Claro, engrasar todo lo que son cables. Si tiene frenos por cable o embrague por cable, puede aprovechar para engrasarlo. Todo eso va a evitar que se oxide, ¿no? Durante mientras está parada, ¿no? Sí, y para tenerla a punto... Después. Es mejor hacerlo antes que no después. Claro. Porque así también previene la oxidación y todo eso. Y otra cosa que puede hacer es comprarse unos sprays de silicona para proteger lo que son cauchos. Los puños, las ruedas incluso. Ah, mirá vos. Y la cuerina del asiento. Claro, sí. Y lo mejor sería que tuviera una funda que pueda tapar la moto, aparte de que esté bajo techo, si la puede tapar, la resguarda del polvo también y de otras suciedades. Y cuando la vaya a usar en primaverita, que dice, ¡ay, qué día lindo para salir en moto! ¡Pum! Le saca la telita, le pone un poquito de nafta y a disfrutar. ¿No le cambia el aceite de quedarse quieto o no? En 2, 3, 4 meses el aceite no se deteriora, en principio, porque no está usado, está guardado. Así que no vería por qué, ¿no? Creo que tienen 5 años. Sí. 5 y 8 años de caducidad los aceites. Lo que sí en moto, tiene que estar muy atento, como dijo el ingeniero, porque el lubricante principal en la mayoría de las motos es el aceite. Sí. Tener que cambiarlo, lo que dice el fabricante, que acostumbra a ser entre 3 y 6, 8 mil kilómetros, depende del modelo de moto. Ajá. ¿Sí? Pero eso es primordial. Si no mantiene ese mantenimiento, le va a quedar muy corta la motita, la vida de la motita. Sí, porque hace todo ese aceite, ¿no? La importancia del aceite de la moto, que hace todo, ¿no? O sea, lubrica, o sea, te gasta el embrague, ¿no? Sí, te gasta la caja de cambio, porque también lubrica la caja de cambio. Sí, señor. Y te gasta el motor, ¿no? Exactamente. Bueno, hemos hecho un gran, no sé si quedó algo por decir de la moto. Y algunas, a partir de 250 centímetros cúbicos, la mayoría de motos hoy ya vienen refrigeradas por líquido. Ajá. Ese líquido pasa exactamente como con el aceite, no se deteriora, qué sé yo, y cuando usted la guarda en invierno, o si la guarda por un par de años, le puede dejar ese líquido que no se oxida, no oxida nada. Ah, está bien. Si se lo vacía, ahí sí va a tener más problemas. Más problemas, sí. O sea que es al revés que el tanque de combustible. Exactamente. Importante, ¿eh? El tanque hay que vaciarlo, ¿sí? Sí. Y bueno, está bien. Yo pensé que generaba mucho humedad, ¿eh? No, sobre todo el carburador, el carburador seguro que sí, porque no lo arrancás después. Sí, pero no podría cerrar el paso del tanque al carburador. Y dejarla en marcha hasta que se apague, hasta que apague todo. Y llenarle el tanque de combustible, no. Sí, podría hacerlo. Pero sí, lo que sí tienes que dejarla en marcha hasta que seque todo lo que es la cubeta del carburador y la manguerita que llega hasta el motor. Claro. Bueno, muy interesante, ¿eh? Yo creo que con eso un poco estamos. No sé, Nina, ¿te cae alguna pregunta vos sobre la moto? No. Es difícil, ¿eh? Es difícil. La moto es distinta, ¿no? No son todos los motores iguales. Cada motor tiene sus cositas y, bueno, la moto es particularmente diferente a la del auto y por eso encaramos particularmente el mantenimiento de la moto, ¿no? Bueno, ¿con qué tema vamos entonces? Vamos con Casque de Moto de Empaule de Singe, lanzado en el 2018. Esto es en francés, Casque de Moto. Paul de Sing, de Jungle Moi, ¿sí? De 2018. Alguien sabe francés, parece. Elle avait un casque de moto. Un casque de moto de course. Un casque de moto de course avec une visière. Une visière de course. Un blouson en jean qui lui écrasait la poitrine. Sa poitrine. Les jambes et lui bouffait les fesses. Elle avait un casque de moto, un casque de moto de course. Elle avait un casque de moto, un casque de moto de course. Un casque de moto de course avec une visière. Une visière de course. Un blouson en jean qui lui écrasait la poitrine. Sa poitrine de course. Un foutal qui lui serrait les jambes. Elle avait un casque de moto, un casque de moto de course. J'ai vu les cicatrices. Pública, hay espacio para todos. Rutas, calles, avenidas, veredas, sendas peatonales. Las personas con movilidad reducida también tienen el mismo derecho que el resto de los usuarios. Aprendamos a compartir los espacios en la vía pública, a rodar la vida, seguridad vial y transporte. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Y ahí estamos andando bien por la 40 también, ¿eh? Andamos ahí bien, ¿no? Hoy con el mantenimiento de la moto, ¿no? Sí. Lo que se entiende por una moto, ¿no? ¿Qué se entiende por un ciclomotor? Cuando es eléctrico, ay, no le preguntamos si la moto eléctrica tenía algún tipo de aceite que refrigera el motor eléctrico. Entiendo, ¿no?, que no, pero era una pregunta. Los vehículos eléctricos tienen algún lubricante, ¿eh? No es aceite, pero es un líquido. O es un aceite, pero no el aceite del auto, el común, ¿no? Es otro líquido que la función es refrigerar. Ah, ok. Y más, no te quiero mentir, pero no sé si en algunos autos eléctricos también tiene un líquido la batería, pero no la batería, el líquido para el electrolítico, sino el líquido para refrigerar la temperatura. Eso es algo que hay que averiguar con gente que sepa a fondo de autos eléctricos. A los Tesla no le pusieron ese refrigerante. Nos van a demandar, nos van a demandar por mala publicidad. Bueno, estamos en el programa, ahí hablamos sobre las motos, el mantenimiento. Veníamos llevándolo también con el programa pasado, que hablamos del casco de la moto, de cómo los tipos de casco también vimos. El tipo de casco, la importancia de usar un casco, usar otro. Y vamos a seguir hablando de moto en el próximo programa, porque vamos a hablar de la ropa que hay que usar para andar en moto. Uh-huh. ¿Sí? Recuerden que veníamos hablando de que, bueno, el 68% de los golpes se da en la cabeza, pero después viene muy importante el tema de la moto, de golpearse los pies. Vimos los, ¿no?, pies, que era el que segundo seguía. Lugar. Sí, sí. Así más. Que ahí vamos a empezar a ver un poco de cómo sería eso, de qué ropa usar, ¿no? ¿Cuál es la parte, cómo lo puedo decir? La parte de mantenimiento, la parte de seguridad pasiva que tenemos a la hora de vestirnos, ¿no? Uh-huh. Porque la seguridad activa, recuerden que es la que evita el accidente o el choque. La pasiva es que una vez que chocamos, ¿cuál es la parte que más nos asegura, ¿no? Lo primero, el casco, que era el 68%. Después venían las botas con un 21%, ¿no? Pero bueno, después hay que ver si usamos ropa de cuero, ¿no?, para ver cómo nos vamos armando. Eso fue un poco lo que venimos hablando. El próximo programa vamos a seguir hablando de la seguridad pasiva, la seguridad activa de la moto y, sobre todo, de la ropa, ¿no?, como seguridad, elemento de seguridad pasiva. Sí. ¿Sí? Y también vamos a recordar que si fuiste víctima de un hecho vial, ya sea porque lo viviste en carne propia o porque un pariente tuyo o un ser querido tuyo lo vivió, recomendamos llamar ¿a dónde, Nina? A la línea 149, opción Dios. Opción Dios. opción 2. Exactamente, llamen a esa línea que le van a dar asistencia legal, de emergencia, y bueno, lo van a poder aconsejar. Y bueno, un poco esto fue hecho acá con todo el amor, andar programa bien. Programa 193. Ojalá, estamos cerquita del programa 100. No. Así bien. Que bueno, fue un programa hecho con mucho amor. ¿De dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.